Radio Bertoldo es un podcast de banda diseñada, de cómics y de libros, porque al final esto va de libros. Y me podéis encontrar en Spreaker, en iTunes o en iVoox. Y también en Radio Bertoldo, wordpress.com. Y también en @RadioBertoldo en Twitter. Oh yeah, chicos, soy Opirán del Gallo, vuestro reviewer de confianza. Y todas las semanas, bueno, semana sí, semana no, os traigo pues los mejores cómics del panorama nacional, las mejores editoriales, los mejores dibujantes, las mejores historias, las cosas más jugosas de la librería. Y algún día os contaré qué es un pirandar gallo. ¡Ay, churruscos! Escuchad Radio Bertoldo y no os arrepentiréis.